Estamos hoy enlazados con una persona que tenía muchas ganas de poder hablar, de poder presentarlo acá en esta web, que es un amigo que conocí en el año 2010, en el 13º Congreso de Capilla del Monte, que es don Óscar Raúl Mendoza. Una persona especialista, sí, de las pocas que hay en la Argentina en cuanto a la investigación de campo, y tiene un libro que fue editado hace unos años atrás, pero que se ha reeditado recientemente y que va a estar presentando este año en el 15º Congreso en Capilla del Monte en noviembre del 2012, que se llama Ovnis, Huellas y Tripulantes. Y de ese tema vamos a estar hablando en este momento con él, para que nos explique un poco de lo que va el libro y las cuestiones que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que estar pendientes para la investigación. Y si estamos a lo mejor no abocados a la investigación, pero estamos muy cerca de este fenómeno que llamamos objetos voladores no identificados. Don Oscar, ¿cómo le va? Hola Mario, ¿qué tal? Un gusto hablar con vos. ¿Cómo está Santa Fe? Bien, con frío, pero aguantando. Bueno, me alegro mucho. Le contaba a la gente en la presentación que, digamos, usted es una persona. ¿Cuánto hace que está Oscar con esto? Mirá, yo tuve una experiencia en 1963. A partir de ahí empecé mis primeros pasos en el camino de la búsqueda, o sea, la investigación del fenómeno, hasta ahora. O sea que hace más de Muchísimo, 40 años. muchísimos años. ¿Y esa experiencia cuál fue, Óscar? ¿Se puede contar? Sí, perfecto. Mirá, te cuento, acá cerca de la ciudad de Santa Fe hay un pueblito litoraleño, está a escasos 10 kilómetros de acá, pueblito de la costa que le llamamos, se llama San José del Rincón. Un pueblito de calle de arena, antes tenía inclusive las calles estaban con naranjos, como árboles, ¿no? Naranjos frutales, ¿listo? Muy lindo. Bueno, ahí mis padres hicieron una casita primero, muy precaria, de fin de semana, sí. Y con el tiempo la fueron ampliando y se fueron a vivir ahí. Bueno, ahí cerca hay un arroyo Ubajay que se llama, que rodea toda la parte este del pueblo. Y bueno, a mi padre le gustaba ir a pescar, hacer una quintita, digamos, todo eso, por eso se fueron allá cuando se jubiló. Bueno, yo los fines de semana generalmente iba a visitarlo, y nos gustaba ir a pescar. En esa oportunidad, del mes de septiembre del año 1963, en oportunidad que yo fui ahí, justamente para que vayamos a pescar con la canoa esta que él tenía, me dice: ¿Vos sabés que están diciendo que el pique está a la noche, sale a la noche y se está picando mucho? Ah, bueno, digo, entonces vamos a la tarde, le digo, preparamos algunos sangu y algo, el farol a queroseno en esa época, y bueno. Así que nos equipamos y nos fuimos remontando el río Ubajay, aguas arriba, hasta unos 700 metros más aguas arriba, digamos, donde nace un recodo muy brusco, y antes de eso ahí nace un afluente, un arroyito muy correntoso. Bueno, en ese recodo ahí nos enganchamos en una balsa de camalote que estaba adherida a la costa, porque no teníamos riel en esa época, pescábamos con línea que se llamaba. Entonces pescábamos a fondo ahí. Había una barranca más o menos como de un metro 20, estaba abajo el río, y sobre la isla la vegetación de árboles de la zona, espinillos, sauce, timbó, grupí y pajonales, ¿no? Bueno, habrán sido las 9:30 de la noche, que sacaba un ejemplar y otro. Yo estaba encarnando, estaba sentado en la proa, mi padre en el medio, en la tabla, y en eso que estaba ahí agachado, ahí encarnando, se ilumina todo rojo, y le digo a mi padre: ¿Qué pasa? Y cuando yo lo veo a él, levanto los que estaba mirando hacia arriba con los ojos desmesurados, me dice: Uy, Dios, ¿qué es eso? Cuando yo levanto la vista, veo por encima de la arboleda que se venía asomando una esfera, yo calculo que más de 10 metros de diámetro habrá tenido, del color rojo como una brasa encendida. Y en el medio, supuestamente nosotros la veíamos más arriba, pero ahora estaba en el medio, en el ecuador, toda una franja de una hilera de luces que daba la impresión que giraba, o bien era como un anillo que giraba ahí. En total silencio, tal es así que parecía que estábamos sordos en ese momento. Bueno, te digo de que el asombro supera el miedo, no te da lugar, porque vos querés identificar qué corno es. A mí me dio la impresión en principio que se venía la luna, un planeta, una barbaridad de esa, ¿no? Claro. Bueno, así como se asomó y se mostró entera, se paró con una suavidad total y se volvió hasta que otra vez lo ocultó la vegetación. Yo creo que no habrá estado más de 50 metros de altura eso. Te digo que eso nos dejó con la boca abierta. Tal es así que al rato dice mi papá, desatá a ver si la vemos del arroyito. Entonces me desengancho con la canoa, nos dejamos llevar por la correntada, entramos en el arroyito, como 100 metros más adentro, y ahí nos bajamos en la costa. Y de ahí podíamos mirar mejor la zona, ¿no? Y nos quedamos por lo menos más de media hora mirando ahí a ver si la seguimos viendo. Vimos una claridad naranja a lo lejos, pero no vimos más nada, ¿no? Y bueno, la verdad que regresamos con la incógnita, con el deseo de saber qué era, qué es. Porque en esa época hablar del tema OVNI era prohibitivo. Sí, me imagino. Y llegaba a mencionar eso, te decían que tomaste, ¿no? Sí, todavía pasa eso. Claro, ¿me entendés? Era tremendo. Y más en un pueblo de eso hablar, sabía que era un incendio. Era. Sí. Y Oscar, ¿se movían las luces tipo carrusel o estaban fijas las que estaban alrededor? Mirá, para mí encendían y apagaban, pero el efecto parecía que giraba, o a lo mejor giraba todo, ¿viste? Ese anillo. Claro. La verdad que no, qué sé, entre el asombro eso no te das cuenta mucho de detalle, ¿viste? Porque te sorprende eso. Claro. Lo que sí que era tenía el color de la brasa encendida, ese color. Y no una superficie, digamos, tendría que ser como si fuera de peluche. Sí. Pero era como una energía que brotaba de la misma estructura, ¿me entendés? Sí. Ha habido muchos casos de ese color rojo incandescente y muchas fotografías, ¿no? De las más conocidas de la ufología se han logrado. Son eso, digamos, ¿no? Y muchos de los casos más conocidos. La gente relata ese color, ¿no? Un naranja, un ámbar también que le llaman. Exacto, sí. Sí, un rojizo era así. Y bueno, te digo que ahí empecé mis primeros pasos, digamos, primero a informarme de cuánto se hablaba y se publicaba por aquella época, que era poco. Pero bueno, después, en el cúmulo de datos, eso que fui acumulando, fui analizando qué era lo que, con qué lo podía comparar, con qué, cuáles serían las preguntas que me tendría que hacer para investigarlo. Claro, cuando veo de que la serie de efectos que estos objetos provocaban o producían, tal y como interrumpir el fluido eléctrico a distancia, perturbar las comunicaciones radiales y televisivas, calcinar rocas, fundir metales, magnetizar metales, porque hay casos de ruedas de arado que han quedado imantadas con la proyección de un haz, el olor ozono, ese halo lumínico que a veces rodea a algunos aparatos de esto, que es muy similar al fuego de San Telmo, que es una corriente estática que se forma, por ejemplo, en las travesías de los barcos por mar. Se cargaba el barco de electricidad estática y como la electricidad siempre trata de escapar por las puntas, se formaba un penacho luminoso debido a que ioniza el aire, porque las partículas tocan la punta, digamos, electrizada y se cargan de electricidad y se repelen y forman ese viento eléctrico y esa luminosidad al ionizarse y producen un ruido como a fritura, que algunos lo confunden con soplete autógeno. Claro. Bueno, y el olor ozono, por supuesto, que se lo confunde con azufre. Muchos testigos dicen de ese olor, sí. Claro, y es ozono, no es azufre. Claro. Y bueno, todo eso, todos esos efectos lo produce el rayo, salvando la distancia entre lo salvaje y lo otro manufacturado, controlado y dirigido. Claro. Porque eso es lo que nos preguntamos, ¿qué cosa puede detener el fluido eléctrico a distancia? ¿Parar un auto o que la luz baje o se apague? Claro. Fíjate que cuando cae un rayo la luz disminuye hasta que vuelve. Y cuando hay tormenta las comunicaciones se perturban. Exacto. Hasta en la radio se escucha ese clásico descarga, ¿no? Que hay Claro. Bueno, y fíjate vos que todo eso me lleva a mí a hacer un proyecto de investigación como debe ser, ¿no? Es decir, saber lo que vas a buscar. Porque hay muchos que investigan, pero no saben qué buscan. Quieren encontrar algo raro, pero no saben qué. Un poco apuntando a eso iba la charla, ¿no? Tantos jóvenes que están interesados hoy en el tema. ¿Cómo hizo usted para comenzar, ¿no? Después de esa experiencia que generalmente es la que motiva, ¿no? La que lleva a entrar en el tema. Claro. Pero bueno, no hay un manual, no hay una no, no. No hay una facultad de investigador de OVNI. No, pero digamos. Sí hay una cosa. Yo más adelante entro en el CONICET a trabajar. Ajá. Bueno, y ahí se lo que es la investigación científica. Claro. Entonces, lo primero que tenés que entender, ¿qué es la metodología? ¿Cuáles son los pasos de la metodología? Eso está en cualquier libro, en internet, lo puedes encontrar. Metodología de la investigación se llama. Bien. ¿Y qué es un proyecto de investigación? O sea, planificar lo que vos querés investigar. Y la parte científica tiene preguntas de rigor. Por ejemplo, en una huella, yo voy a sacar una muestra, ¿no es cierto? Te van a preguntar, desde la ciencia, ¿qué buscas y para qué te va a servir? Y vos tenés que responder. ¿Me entendés? Perfecto. Bueno, eso es lo que hay que lograr. Entonces, si vos tenés un proyecto de investigación, como en el caso mío, yo estoy buscando vestigio de electricidad estática. ¿De qué forma? Bueno, yo construí este aparato que es un detector de campo eléctrico y quiero probarlo en alguna huella fresca. Eso es lo que yo me planteé. Te digo sinceramente, estuve no sé cuánto tiempo con ese aparatito que yo frotaba un telgopor, se lo pasaba y sonaba como, como la descarga de, digamos, de la nube tormentosa. Y bueno, lo tenía y no podía encontrar nunca una huella fresca. No sé la cantidad de años que pasaron. Hasta que en la estancia La Aurora, en Uruguay, en una oportunidad que ahí se acampaba en un bosque de eucalipto que hay grande, se formaba un campamento cada 20 metros de muchachos, ¿no?, que le interesaba el tema. Y bueno, ahí se dormía de día porque de noche se andaba toda la noche, ¿no?, por ese campo. Y entonces, a la tardecita yo me estaba poniendo, me acuerdo, los bolsegos para salir junto con un amigo, que a quien le dedico el libro. Y bueno, vienen unos chicos corriendo. Dice, se levantó un ovni allá en la punta del alambrado. Dice, con un escándalo, venía a buscar las cámaras fotográficas. ¿Qué? Yo ni los cordones me prendí, yo creo, agarré el aparato y salí con ellos atrás. Bueno, llegamos al lugar y efectivamente había como un anillo, así, apenas se veía porque ya estaba oscuro. Y se veía hasta como un humito del anillo. Tenía temperatura la huella. Saco el aparato y lo despliego, y paso la antena captadora por encima sin tocarla a la vegetación y hace unos ruidos de descarga como que si hubiese estado frotando un telgopor ahí, ¿no?, cerca de la antena. Bueno, ahí corroboré la presencia de carga electrostática que quedaban como remanente de la energía de estos aparatos y que quedaban localizados en material muy deshidratado, que luego descubro que es por la microonda que la proyecta. Ese material que quedó cargado a los 20 minutos se había disipado todo, se había, desvirtuado todo, se había descargado esas cargas por la humedad ambiente y por la del suelo. A los 20 minutos no quedó más nada. Bueno, y eso me daba pie a mí para comparar y corroborar también por otro lado que mucha gente, muchos investigadores decían que ponían una radio transistor dentro de la huella fresca y hacía descarga como si hubiera mal tiempo. La sacaban la radio y no hacía ruido. Es decir, una radio puesta fuera de frecuencia y al máximo volumen, ¿no? La ponían en la huella y hacía como si hubiera la descarga de la estática. La sacaban y no hacía. Entonces eso también corroboraba en cierta forma lo que yo había detectado ahí, ¿no? De que obedecía a la descarga de esas carguitas que habían quedado en pequeñas partículas deshidratadas. Esa vez, don Oscar, fue la única oportunidad que usted tuvo de estar en una huella prácticamente fresca, recién producida. Exacto. Por eso yo siempre digo, la importancia de llegar justo a tiempo es fabuloso, porque si no se pierden un montón de detalles, olores, temperatura, cargas. Claro. Es fundamental acceder lo más rápido posible a una huella. O a cualquier, residuo de los ovnis, ¿no? Huellas residuales. Claro. Eso es importantísimo. Bueno, y te digo, ahí en el libro menciono yo, por ejemplo, comparándola con el estudio que se hace, que uno hace de la huella, ¿no? Vos sacas muestras, yo tengo un muestreador que saque los panes enteros de tierra y vegetación, sin romperlo. Uh-huh. Entonces vos después podés estudiar las raíces de esa planta, si han colapsado por algún problema eléctrico. También tenés toda la vida edáfica que vive ahí en esos primeros 5 centímetros, los lombrícidos, ¿no es cierto? Lombricita, ácaro, uh-huh. Equitraído, qué sé yo, un montón de microorganismos que viven ahí en esa porción de tierra. Generalmente la radiación de la proyección del ómnibus cuando está cerca, penetra y los mata. Claro, hay un sistema para investigar eso que se llama el embudo de O'Connor, que bueno, es un para desarrollarlo en otra oportunidad, ¿no? Pero te quiero decir que hay métodos como para observar si están vivos o no esos pequeños organismos, que son algunos, que si yo la décima parte de un milímetro o no llegan a un milímetro, ¿viste? Exacto. Y que lo podés confundir con cualquier granito de tierra o cosas así. Por eso se usa unas anilinas que los tiñen, ¿viste? Y ahí lo podés identificar y verlos, ¿viste? Con una lupa, en una caja de Petri ahí, por ejemplo. Bueno, eso por un lado. Por el otro, te sirve para esa planta cultivarla, uh-huh. ¿no? Y ver qué medida se desarrolla después, si sufre enanismo, si sufre gravitropismo, es decir... El gravitropismo es lo que la planta la hace ir para arriba y la rey para abajo. Claro. Cuando pierden eso, a lo mejor una planta que se va para arriba se vuelve rastrera, ¿viste? Como una. Claro, sí. Bueno, todas esas Don Oscar, cosas. Y conviene compararla, o sea, usted saca una muestra de dentro y otra de afuera. Y otra de afuera, totalmente. Claro. Entonces, podés usar claro, compararla en el crecimiento. Pero también podés utilizar la planta sana, someterla a distintos procesos y compararla. Diga a nivel, no solamente de microscopio, puede ser con lupa estereoscópica, comparar a ver con qué se asemeja más lo que vos le afectás a la que está afectada. Claro. Bueno, yo por ejemplo te digo, le usé distintos métodos, hasta calenté una plancha de hierro rojo, pues la tenía toda en plantera, a la planta sana y a las otras también, ¿no? A la afectada. Entonces, calentando con un soplete una plancha de hierro al rojo, se la arrimaba la planta sana hasta que moría, ¿viste? Hasta que se marchitaba. Sí. Cuando se secaba, la comparaba a la lupa con la otra, a ver si encontraba coincidencia. Bueno, a otra, por ejemplo, la sometí con una proyección de luz ultravioleta hasta que murió. Una luz de ultravioleta que se usaba para el estudio de la fluorescencia de las algas y todas esas cosas, ¿viste? Bueno. Otra, por ejemplo, con un amigo que tenía equipo de rayos X. Otra es electrocuté con un flyby de televisión. Claro. Y bueno. ¿Y bajo qué método más... logró lo más parecido a lo que afectó al vegetal que estaba dentro? El eléctrico y al microondas. Al microondas. Sí. Usted sabe que los círculos del señal en Inglaterra, las personas que más años lo han investigado, la mejor forma de explicarle a los casos auténticos lo que sufrió el vegetal, sobre todo porque se estira un poco el vegetal, allá en ese caso, en vez de ser huellas como la que estamos hablando acá con usted. Sí, está volcado el... Sí. Que son anillos, no está deshidratado, está volcado el cerebro. Está volcado. Generalmente sufren un estiramiento con respecto al resto de que está afuera y los nodos, que son esos nudos que unen el vegetal, sufren alteraciones. O muchas veces explotan de dentro hacia afuera. Claro, colapsan. Si colapsan. Y lo más similar que han encontrado a explicarlo o de alguna manera desarrollarlo a través de algún elemento que conozcamos es colocándolo en un horno de microondas. Pero diciendo que se asemejan, no que es exactamente igual. Es lo más parecido, digamos. Sí, sí. Es probable. Y bueno, fíjate vos que, por ejemplo, en los sembradíos de girasol... Al calentar el microondas, el tallo, el líquido de adentro, ¿cierto? Debido al peso se tumba enseguida la planta. Se dobla el tallo ahí. Uh-huh. Y si no se estrangula, para que no pase, si no sigue pasando el líquido, puede volver a retomar y hace como una S para tomar otra vez gravitropismo. Claro. En algunos cereales, sí. Y bueno, eso es lo que yo digo, ¿no? Ahí se nota también cuando los tallos se doblan, a veces la acción de esta microonda, ¿no? Claro. Sí. Y digamos, para una persona que, digamos que esto me ha pasado a mí, ¿no? Que por ahí alguien cercano te dice, mira, se encontró en tal campo, en tal lugar, un círculo. o en este caso que llamamos círculos de hadas o anillo de hadas, que cambia la coloración del vegetal en una parte con una forma exactamente esférica y no le encuentran una causa, ¿no? Claro. Que a lo mejor también tuvo que ver con algún avistaje de luces o demás. ¿Qué tiene que hacer una persona primero, ¿no? Como para decir, bueno, ¿a quién dirigirse? ¿Cómo puede actuar? Si puede hacer algo una persona inexperta, ¿qué es lo que corresponde o que usted aconseja con tantos años de estar en esto? No, mira, el asunto de los círculos de hada o ronda de hada, como le llaman, en primer lugar aparecen de la noche a la mañana porque son muy oportunistas de acuerdo a las condiciones atmosféricas, ¿no? O del tiempo. En realidad, en un campo suelen aparecer no una, sino varias así, generalmente donde hay césped, son enfermedades del césped, digamos, por lo general. El hongo este tiene la particularidad de que a partir de un punto central desparrama lo que se llama un micelio en forma radiada, digamos como los rayos de una bicicleta, a partir de un punto. En el círculo, en la periferia, ahí larga lo que se llaman hifas. Estas hifas son las que van a dar después los esporófolos, que se llaman, donde van a nacer después los hongos. Hongo Z es un hongo de sombrerillo. Entonces se van a rodear todo ese anillo de hongo a veces. A veces no alcanza a fructificar el hongo, ¿viste? Entonces mueren las hifas porque el tiempo no acompaña. Y las hifas esas son muy ricas en nitrógeno. Tienen una alta cantidad de nitrógeno. Entonces las plantas, el césped, se aprovecha de ese nitrógeno y se vuelve vigoroso y un color verde oscuro, formando un anillo que aparece de un rato para el otro. Ese anillo todos los años, porque eso no muere, todo ese anillo desaparece, pero se va extendiendo, año por año crece. O sea que al año a lo mejor si hay condiciones de tiempo ideales, va a volver a aparecer. Si en la expansión de ese círculo, año tras año, encuentra un obstáculo, se le va a ver como una entradita, como esquivando, como no progresando ahí el círculo. Y eso tiene la particularidad de que aparece generalmente en otoño o en días así de húmedos o de invierno, no con helada, pero esos días de humedad, de medio calor así inapropiado, digamos, ¿no? Generalmente surgen ellos. Y a veces, ya te digo, crecen las setas, hongo todo alrededor ahí de ese anillo. Se diferencian de la huella ovni porque son verde oscura, son pasto verde, no está deshidratado como hace el ovni. El ovni deshidrata. ¿Por qué? Porque la energía proyectada a nivel microondas lo deshidrata igual que la Tierra. Que eso se puede medir hasta con un tester. Ver si hay continuidad, por ejemplo, vos clavas un electrodo fuera de la huella. Y otro al lado, digamos, y vas a notar que apenas toca la tierra, a lo mejor se mueve la aguja, indicando X, eso no importa, hay que ver la continuidad. En cambio, en la huella vos vas a tocar así y no marca, lo vas enterrando hasta que haga contacto y ahí sigue. Entonces medí lo que enterraste la punta. Si suponete que vos enterraste 2 centímetros y recién encontrás lo húmedo, porque marca la aguja. Eso se va a repetir y casi en toda la huella, porque entonces la radiación fue uniforme, penetró. Bueno, eso como para medir la deshidratación. O sea que haciendo un resumen para que la gente sepa, si la huella es más oscura que digamos que las plantas que circundan, estaríamos ante un caso De de hongo. hongos. Sí, Si la lo más huella es simple. más clara, Si amarillenta está el sería un... pasto seco, Sí. amarillo, seco, o pelado el suelo, puede ser Puede ser ovni. ovni. Pero siempre, para que tenga valor, la huella ovni tiene que estar asociada, que alguien haya visto algo ahí. Claro. Porque hay cosas que la puede hacer el glifosato también, un herbicida, Sí, por supuesto. y te la pueden hacer adrede. Sí. He visto acá, por ejemplo, en Santa Fe, en la huella del regimiento, Claro. Y fue hecha con glifosato y ahí analizamos y sí, era un herbicida. Sí, recuerdo el caso que había un tanque de agua muy cerca. Bueno, yo lo investigué y ¿sabe qué? La figura en mi blog. Ajá. Fíjate en el blog y Recuérdelo, eso yo. ya que estamos, para que lo tienen Bueno. enlazado en la página mía, pero para que la gente acuerde, se acuerde. Bueno. El blog se llama, bueno, es HTTP, ¿no es cierto? Dos puntos, dos barras, www. oscaromni.blogspot.com.ar. Perfecto. OscarOmni.blogspot.com.ar. .com, sí, .com.ar. Perfecto. Igual en este post lo vamos a enlazar para que la gente que esté Sí, para que interesada. cualquiera lo vea, porque hay varios trabajos, inclusive está el asunto del tema de los hongos, de la ronda de hadas. Claro. ¿Eh? Sí. Está el caso también acá del regimiento. Bueno, hay varios casos, hay unas filmaciones también que yo hice para demostrar lo que alguna vez dije de que hay unos metales que nosotros, que son mentiras, no son transparentes, sino que es una ilusión óptica que se da por un fenómeno que se produce a contraluz. Ahí está, hay una filmación que yo hice con un serrucho para demostrar que no es extraterrestre, Claro. y hasta con un libro. Bueno, también está el asunto de algunas mutilaciones de gallina que pueden obedecer a una comadreja que ha invadido acá ahora, que ha venido del norte y que tiene esa costumbre, digamos, de chuparle la sangre a las gallinas, en algunos gallineros. Bueno, hay otras cositas que van a ser de interés Sí, del yo que lo le gusta el estuve viendo. tema. Ah, bárbaro, bueno. Sí, inclusive usted demuestra en lo que es la fotografía, ¿no? Que es la parte que hay que tener más cuidado en la investigación, ¿no? Porque lo que tema es que es huellas o rastros físicos es mucho más, o sea, se puede trabajar, pero una foto es muy difícil trabajar sobre una foto. Y usted explica algunos casos donde se pueden confundir con aves, También. lo que pueden ser fotos, ¿no? Sí. Claro. Te digo, los ovni fortuito. Es decir, esa foto que vos sacás después aparece Una una mancha. imagen. Bueno, eso puede ser. Ahora se dan las cámaras digitales. ¿Por qué? Porque la cámara digital tiene una velocidad espantosa. Si vos le sacás un ventilador andando al máximo una foto, le va a parar la paleta. Claro. Una cámara de esa familiar, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? En el momento que vos sacas una foto, pasa un bichito, algo, lo paraste, y sale como una mancha difusa, a lo mejor en el cielo, y vos crees que es un objeto, y no es. A lo mejor una partícula de tierra, una mosca, que vos no percibiste cuando sacaste la foto, y luego aparece. Puede ser una mugre pegada en la lente, una gotita de agua, un montón de cosas. Y fíjate vos que de noche salen los famosos orbs, que le llaman, que son las gotitas de agua o de humedad que al sacarla y iluminarla con el flash salen esas burbujitas luminosas, ¿sí? Llenas en algunas noches. ¿Quién se la puede simular tirando con un aerosol en la noche en fondo oscuro? Tirás para arriba con un aerosol y pues sacás una foto. Y va a ver las partículas luminosas ahí que aparecen. Claro. Que el reflejo de que le da el flash. Claro. Pero eso no tiene nada de misterio. Por eso te digo, bueno, eso es lo que yo quiero ahí demostrar, que hay que tener cuidado también en interpretar eso. Además, una foto, como estudio, no es un elemento de estudio. ¿Qué vas a estudiar una foto? No. De una luz. No se puede estudiar nada. Imposible, por más que la grande, qué sé yo, la haga lo que haga, siempre ve lo mismo, más grande o con otro color. Claro, y a mí me pasa que a veces, mismos investigadores, cuando es algo que es demasiado espectacular, digamos, no es creíble por eso, y cuando es demasiado Eso lo dos extremos. pequeño, tampoco. O sea que yo para mí la foto diría que casi no es prueba en el tema ovni, o es No, muy, no. muy poco prueba, porque si hay un asociado, un testimonio asociado, nos tenemos que aferrar al testimonio, digamos, ¿no? Sí, o tenemos que creer. Exacto. Y hay veces que no sé si a usted le ha pasado, pero casos donde hay muchos testigos y el caso es espectacular por todo lo que vieron, pero la foto no dice nada en sí. Es cierto, totalmente, O sí. sea que la Bueno, foto en definitiva no cierra la no. investigación. Y las filmaciones, a veces, fíjate vos, ocurrió no hace mucho, en Buenos Aires, ahí creo que en la zona, estaba hablando el locutor y pasó En no, Ituzaingó. sí. Claro, yo estoy Y muy cerca de ahí. bueno, fue un pájaro. Después lo veo cuadro por cuadro y un pájaro que salió de un árbol y se fue al otro. Claro. Sí, Y bueno, por por eso eso. te digo. A veces la imaginación, o cuando vos estás en el tema, cualquier cosa la asocia con el ovni. Claro. Y está mal eso, hay que ser muy frío en esto. A veces la gente se empeña y con gran deseo de que las cosas sean como ellos quieren que sean y no como realmente es. Y no, si vos lo decís, a veces se enojan. Claro. Entonces, si vos le llevas una foto de eso a un científico, te va a decir, se va a matar de risa. Claro, ¿me menos prueba que eso no hay? Claro, y acá tiene que ser, para hacer investigación científica, tiene que moverse dentro de lo que dice la disciplina científica. Claro. Pues si no, ya es creencia, ya es, ¿me entendés? Ya es cuestión de fe, no es de evidencia. Claro. Para cerrar, sí. Don Oscar, para cerrar el tema de los de las huellas, tengo dos preguntas yo. Sí. Una, he leído por ahí en algunas oportunidades que han, dígame usted qué opina sobre eso, ¿no? Que una persona, si hace una excavación donde hay una huella, si es auténtica o muchas veces ocurre, se encuentra como una especie de fécula o harina blanca a una cierta distancia, unos 20 centímetros, unos 15 centímetros. ¿Eso es así? ¿Se ha encontrado? ¿Usted lo ha podido constatar? Mira, en las huellas ovni no. Puede ser en las huellas circulares, pero la única que tenemos acá es la de ahí de las varillas. Claro. Ahora, la huella ovni no. Y te digo más, yo he hallado huellas con las patas de apoyo de la nave que se asentó, a hablar así. El tren de aterrizaje que le hice. Claro. Y detrás de la pata, de la zapata de apoyo, dos huecos, que yo le llamo barra de seguridad. Cuando la nave está comprometida por la inclinación del terreno, por viento, clava como un sistema hidráulico unas barras en el suelo, una barra que tiene como 4 o 5 centímetros de diámetro por 40 centímetros de profundidad, y encima, en la punta, que eso es lo que descubrimos nosotros, saca una uña hacia el lateral. Como si fuera una pata de una gallina, una cosa así. Claro, la entierra, y después que una vez enterrada, saca una uña al costado, así que eso queda recontra de herida. ¿Eso lo ha encontrado en muchos casos, don Oscar? En la aurora, cuando se va, la guarda a la uña, se ve, porque queda el agujero limpito, no hay desgarro. Claro. En los cortes que le hicimos nosotros hacia lo largo, ahí la descubrimos. Y te digo, el olor a cable quemado que tenía ese agujero era tremendo. Uh-huh. Y eso lo vimos en la aurora, en dos oportunidades. Creo que ahí estuvo un chico, un colega mío que ahora dejó el tema, Edgardo Fontané. Claro. Eso es lo que hallamos allá. Y el mismo dueño de la estancia decía lo mismo, ¿no? Sí, muy evidente. Ahora, fíjate otra cosa. Y coincidente con lo que te decía, la electricidad estática. El rayo, cuando cae, yo en el libro también transcribí una parte, un fragmento de un libro que se llama Patología Vegetal, tal John Walker, y habla de una supuesta patología en los sembradíos, que él que algunos le habían adjudicado a hongos que atacaban a las plantas y hacían esa sequía en esa área, y no. Lo que pasa es que cuando un rayo cae en la plantación seca y hace como un círculo también. Queda como un círculo. Entonces las plantas mueren, después al podrirse los hongos se aprovechan. Pero no fue el hongo el culpable, sino el rayo. Y se nota en el estudio de los tallos de las plantas, el colapso que tienen, la necrosis, la punta de los ápices, digamos, de las hojas, ¿no es cierto? Y en el colapso en las raíces. Da una explicación, pero bárbara, y coincide totalmente con la del ovni, nada más que no la hace en forma de anillo, claro, sino toda una superficie, ¿no? Pero es perfectamente lo que hace el ovni. Por eso digo que es otra coincidencia con lo que yo manifiesto en el libro también, ¿no? Exacto. Y otra pregunta que tenía, Oscar. Sí. Yo recuerdo el caso de la huella del pajarillo, bueno, por la amistad que tenía con Jorge y por haber estado muy cerca de Capilla del Monte estos años, ¿no? Y una de las características de esa huella fue que se encontraron pequeños insectos y batracios dentro de esa huella, que era un monstruo, ¿no? Porque medía más de 100 metros. Y bueno, ese tipo de animalitos que se encontraron ahí, una característica que tenían eran de que estaban como momificados, ¿no? Claro. Pero no se encontraban las partes finas sumidas, es decir, el grillito estaba con sus antenitas perfectamente paraditas, el batracio estaba inclusive de color verde como era cuando estaba vivo, es decir, que la energía que actuó en esa huella, cambiando la coloración del terreno y dejando esas particularidades, no actúa como el fuego, porque si no, uno acerca una llama a una araña o a un pequeño grillo y todo lo que es antenas, patitas, lo más Sí. finito, se suma y queda nada más que un cuerpito solo calcinado, digamos, ¿no? Claro, qué En este caso incinerado. quedaron todos los animalitos en perfecto estado, pero como embalsamados, inclusive en posición como de saltar, de que los tomó por sorpresa esa energía, digamos, ¿no? ¿Usted ha encontrado algún tipo de este tipo de insectos dentro de las huellas que ha estudiado? Mirá, te digo, los bichitos que sueltan la vida edáfica en esa porción de tierra que yo te explicaba hoy. Pero no tuve la suerte de hallar ninguno en la huella, digamos, ¿no? En la superficie no. En la superficie no. Pero sí ocurrió en la estancia de la Aurora, ahí donde estaba el ombú, donde ahí comenzó toda la historia de la estancia, ¿no? Donde ahí apareció una bola roja y impactó en el ombú y quedó un hueco. Bueno, después ese hueco lo tapó el dueño y cuando se sedimentó un poco, que quedó un poquito de hueco, los animales que se metían ahí quedaban momificados. No se podrían, quedaban intactos. Así como me explicabas. Claro. Pero puede ser que haya una energía, ¿no? Pero en el caso de la huella del pajarillo, Sí. hay una diferencia con la huella, digamos, del ovni. Sí. Y te explico. El ovni no deja la huella en cualquier momento, la deja en determinado instante, cuando la nave parte, que necesita mucha energía. Pues la nave puede descender hasta 3 metros, 2 metros del suelo, o Sí. asentarse. Pero cuando se va necesita mucha energía y ahí es donde queda plasmada la huella deshidratada por esa microonda que yo te digo, que le demanda mucha energía. Ahí es donde queda la huella. Si no, quedaría siempre un reguero, ¿viste? Y lo que pasó en la huella del pajarillo, era como dice la familia Gómez, creo que era, Sí. que veían una cosa que iba y venía. Bueno, eso iba dejando, iba alterando todo. No es que el ovni tenía ahí como 100 metros y por 60 y pico de ancho. No me acuerdo ya el ancho que tenía, pero bueno. Sí, algo Sino de 60, que fue un 70. reguero que hizo, iba y venía, que era lo que él veía, el chico. Claro. Tal es así que pasó arriba el sauce que tenía en la puerta y lo hizo pelota también, hablando en criollo. Claro, sí, al otro día perdió toda lo que es digamos, perdió todas las hojas, quedó como en invierno, en pleno verano. Y lo Claro. más raro aún es que una semana después estaba verde de vuelta como si nada hubiera ocurrido. O sea que volvió a prender, digamos, y quedó con una coloración diferente al resto. Claro. Cuando volvió a nacer de vuelta esas hojas, era diferente al resto, ¿no? Claro, fíjate vos que ahí está, eso acompaña a esos insectos que me decís vos. Claro. ¿Por qué? Porque en alguna huella que yo he visto del tema ovni, que había algunos arbolitos, los secó directamente. O Así sea que es. fue más fuerte la radiación ahí. Y claro, hay un caso ahí que yo lo mencioné en el libro, que está el caso de la familia Rodríguez, que vieron hasta los seres. Ahí secó el níspero y no sé qué más que otra planta, la secó directamente. En cambio acá le afectó un rato nomás al sauce. Fue un momento, porque él lo ve sobre la vertical de él, o sea, la casa, quien conoce la casa, está a la izquierda, este sauce, Claro. estaba, y bueno, él lo ve sobre la vertical, ahí lo ve él cuando lo ve al objeto, que lo describe como un círculo en el centro, un círculo superior más grande, y como unos tubos fluorescentes que unían la parte del centro con Claro. con el exterior, ¿no? Y después sí ve que se va por atrás de las huellas. Ajá. Y al otro de por atrás de la sierra, perdón, Sí. y en el cerro áspero que se conoce ahí fue que se encontró esa huella. Esa huella, Y claro. uno de los que estuve investigando más ahí fue, ahora no me voy a acordar el nombre, de Río Ceballos, el investigador Voy a decir ¿cómo que se llama? Ahí sí. Ángel Díaz. Ángel Díaz, sí. Sí, bueno, él estuvo y, como dice usted, él dice que no era ovalado el objeto. O sea, que no era, que no, que esa huella oval la hizo porque fue y vino Exacto. dos veces, digamos, ¿no? O varias veces fue. Varias veces, sí, porque es lo que manifiesta el testigo. Es lo que manifiesta el testigo. Lo raro que quizás usted me va a decir ahora, si en los casos suyos, en este caso, por ejemplo, que me comenta de esta familia, si es así o no, lo que más nos llamaba la atención a los que estuvimos ahí es que, al tener 45 grados la superficie de esa sierra, la Sierra del Pajarillo, nunca podría haber aterrizado, porque si no tendría que haber aterrizado en un plano de 45 grados, no sé, hubo una intencionalidad, o sea, la inteligencia que está detrás de esto quiso dejar eso, quiso dejar esa marca, que quizás diferente podría ser en otro caso en el cual se puede interpretar de que hacen una recolección de algo o que bajan a la superficie los seres a algo, ¿no? Y con esto quería enlazar un poquito este caso que usted me está contando de esta familia que fue testigo, que yo me acuerdo que usted en el 2010 hizo hincapié en este caso en particular, que los testigos dicen como que no tocaban el piso, que tenía una especie de patas de rana, una cosa así era. Ah, sí. Bueno, no, en este caso de la huella del pajarillo, la nave no se asentó nunca ahí. No, Por no. eso te digo que a veces, muchas veces no se asientan, quedan suspendidas. Y en este caso fue desplazándose con esa proyección encendida y fue haciendo la huella a medida que se desplazaba y venía. Claro. Hasta que pasó arriba el sauce. Exacto. Bueno, esas son maniobras que hace. Por ejemplo, en otros casos, y en el caso acá de la localidad de Felicia, acá cerca de Santa Fe, un pueblo de las colonias, un solo ovni dejó como 9 huellas plasmadas en forma de anillo, todas con la misma geometría, pero de distintos diámetros. Bueno, eso yo ya lo venía estudiando, y fíjate vos que investigando ahí en la zona, medíamos así, encontramos desde 2,80 metros o 3 metros, yo no me acuerdo ahora, y la más chica de 1 metro, pero todo con la misma geometría. Y algunos creen que fue una flotilla, pero no. Ahí se ve que por la misma geometría, que era a lo mejor una misma nave que iba haciendo algo ahí, una maniobra, que es la que yo sospechaba como potencialización. Ya te voy a explicar. Viene la casualidad que estaba uno de los chicos ahí, vecino del dueño, curioso, y dice: mi papá vio anoche, dice, lo que anduvo acá. No me diga. Bueno, fuimos a hablar con el padre. El padre me dice: mire, dice, usted sabe que nosotros acá andábamos, dice, todos los colonos de guardia, porque anda una jauría de perros cimarrones que anda haciendo desastre con los animales de granja, dice. Entonces, eran como las 12 de la noche, más o menos. Y bueno, siento a los perros míos ese que toreaban y estaban inquietos y qué sé yo. Y me levanto con la escopeta, dice. Bueno, salgo al patio, no veo nada. Cuando doy vuelta a la casa y si miro ahí para el campo de Fletcher, veo una cosa redonda, será más grande que la imagen de la luna llena, pero más fuerte la luz, dice, que iba de un lado para otro como saltando, dice, hacía los saltos entre los árboles más bajos y los árboles más altos. Pero iba para acá y para allá del campo, dice. Después subió así, agarró para el norte y desapareció. Y al otro día aparecieron esas marcas. O sea que esta nave proyectaba la energía en forma de cono invertido, hacia la punta del cono hacia abajo. Depende de la altura, quedaba la huella, el diámetro de la Ah, huella. se entiende. Si estaba más altura, era más pequeño la marca. Exactamente así. Y bueno, y eso coincidía con lo que yo suponía, ¿no? Y una misma, bueno. Pero eso lo hacen para potenciar, porque si en electricidad, por ejemplo, en electrónica, un capacitor aumenta la carga, o sea, como que le entra más cantidad si se acerca a un plano a tierra, digamos, o a otro conductor. Es decir, suponete vos que cargue, qué sé yo, 10 kilos, y vos la arrimaste a tierra y como que se apelmazan más esos 10 kilos y le entran otros 5 kilos más. Claro. ¿Me entendés? Bueno, es como para cargar más la nave, que es el trabajo que hace el capacitor, ¿viste? Capacita para determinada maniobra, acumula para una determinada maniobra, como hacen los capacitores eléctricos. Y Claro. bueno, y es una forma de potenciabilización de las naves, para mí, que coincide con la parte eléctrica, ¿me entendés? Y Exacto. con todo lo que manifiestan. Sí. Y bueno, por eso te digo, y algunos, por ejemplo, con esa halo lumínico que las rodea a veces, que aparece una figura como fluctuante, como si fuera un flan. Algunos creen que no son materiales, porque se mueve, pero lo que se mueve es ese halo lumínico. Lo que usted me contaba en el primer caso que usted lo moviliza, usted me dijo que era como una especie de, no sé, como un peluche, me dijo cómo era, que era. Claro, claro, claro, claro, ¿A claro. usted le daba la sensación que era algo físico lo que tenía enfrente o era Sí, algo sí. que? No, era como físico que fluía como una energía, como si fueran pelitos. Yo he visto los cuerpos altamente electrizados Sí. y largan como unas puntitas así, digamos, luminosas, ¿no? Ajá. Que es de la misma escape de la energía eléctrica. Exacto. Del alto voltaje. Claro. Bueno, y esto es lo que le hace parecer a veces que no fueran materiales, ¿viste? Que fluctúa eso así. Otras veces no, ¿no? Depende de la maniobra. Bueno, y eso, por otro lado, le facilita en los desplazamientos evitar el roce con la atmósfera, pues se arma como un colchón alrededor, como un escudo. Claro, como un campo. Casi, como un campo, ¿me entendés? Entonces, inclusive no producen el boom supersónico cuando se desplazan a gran velocidad. Claro. Y gracias a eso. ¿Ha encontrado algún caso, Oscar, que hayan cambiado de forma a tamaño? No. Eso, la luz es la que cambia de tamaño. Claro. La pueden agrandar, la pueden achicar, eso lo hemos visto, yo lo vi personalmente, cómo cambian, o cambian de color. Fíjate vos que cuando inician una maniobra o cambian de maniobra, cambian el color. La hemos visto de un color, por ejemplo, rojizo, después se vuelven blanco y se van, o al revés. Claro. Depende de la maniobra que hace. Si cuando van en forma así, a lo mejor van pulsando alguno. Pero si hacen una maniobra que cambia la que llevan, cambian de color generalmente, ¿no? Debe ¿Cómo? Ser el campo, debe ser el campo. Al modificar el campo, debe cambiar el color al ojo humano, ¿no? Claro, por eso te digo que para mí se mueven en alguna frecuencia. Y tal es así que por ahí se ponen para el lado del infrarrojo y la dejamos de ver. Claro. Vos decís, ¿cómo desapareció? Y así sí. Pasa. Y fíjate vos que en alguna oportunidad y en la Laguna del Pescado, en Victoria, mientras la estábamos viendo con los prismáticos, el otro con los infrarrojos la estaba viendo también, pero cuando la dejamos de ver con los prismáticos, el otro la seguía viendo y nosotros no. Eso es otra investigación que es interesante cuando estamos... hay gente que ya se está especializando en utilizar formas de grabación a través de algún tipo de visor infrarrojo o que capte, digamos, esos aspectos de la luz que el ojo humano no capta, ¿no? Y muchas veces se pueden grabar cosas interesantes, ¿no? Mira, justamente con un amigo tenemos, bueno, él tiene, yo no, ha comprado un visor, un Busnel creo que se llama, uh-huh. Que tiene salida para video. Claro, hay muchos. Hay uno que se llama Yukon también, que hay unos chicos de Buenos Aires que están en eso también. Sí, y bueno, entonces lo ponés en la Nobu. Sí. Y ahí grabás todo lo que querés, las imágenes. Y la podés ampliar, la podés, qué sé yo, ¿viste? Claro. Buenísimo ese equipo. Sí. Inclusive yo sé que en México se han grabado ovnis con una cámara a la par, una cámara que no es infrarroja y una que sí. Y en la que no es infrarroja no grabó nada y en la otra sí. O sea que es algo que evidentemente está en otro aspecto de la luz y que este tipo de tecnología que capta ya otras, digamos, el infrarrojo, otras tonalidades que la vista humana no llega, que el aspecto de la luz del ojo humano no llega, quedan registrados, ¿sí? Pero también quería tocar el tema de la otra pata, ¿no? Porque usted titula el libro OVNIs, huellas y tripulantes, ¿no? Sí. ¿Qué nos puede decir de los casos donde usted ha estado investigando que hay presencia de humanoides o de seres asociados al OVNI, al objeto volador, ¿no? Sí. Bueno, mira, te comentaba que lo que figura en el libro es extraído de estadística de casos, digamos, de encuentros de tercer tipo o abducciones. Uh-huh. Es decir, una serie de coincidencias entre uno y otro hace una tipología, por decir así, ¿no? Como para clasificarlo de alguna manera, provisoriamente. Y así los divido en, macrocéfalo, ¿eh? Sí. Que son los que tienen la cabeza el doble que la nuestra, con un cuerpo chico, y braquicéfalo, los que son normales. Bien. Para nosotros. Después la estatura. Los pequeños, los medianos y los grandes. El color de la tez, digamos, ¿no es cierto? Los grises, los color mate y los rubios, digamos. También las expresiones, así como tipo orientales. ¿Mm? Otra tipología. Lo que yo no, nunca hallé son los famosos reptiloides que llaman. Eso nunca hallé en ninguno de los testigos de casos conocidos. Por aquí nunca me hablaron de reptiloides. Los casos de abducciones, uno me hablaban que eran pequeños y altos también, y otros tan normales como nosotros, que si se vistieran como nosotros no nos damos cuenta. También en caso de encuentro de tercera fase, hay pequeños con una especie de casco y con un vidrio visor que le tapaba los ojos y se veía nada más que la parte, digamos, de la boca y la pera. Otro de los casos eran los macrocéfalos blancos, con un traje ajustado al cuerpo color piel, pero que brillaba hasta el cuello, y la parte de arriba eran totalmente calvo, mujer y varón, porque se notaba perfectamente la forma anatómica de la mujer, con la oreja en puntas hacia arriba y una boca pequeña. Bueno, después las características de cada uno, lo que hacen, lo que hicieron. Generalmente que se han dado, ¿no es cierto?, se han reiterado en un caso u otro. Y lo que hicieron estos casos de abducciones también. Bueno, eso más o menos en síntesis sobre los tripulantes. Sobre los tripulantes. ¿Y? Sí, y más o menos los navíos que le han visto, los tipos de navíos. Como sí, si fuera una clasificación que usted ha hecho. Exacto, para clasificarlo de alguna manera y de diferenciar una tipología de otra. ¿Cuál es el caso, don Oscar, que tenga que ver con tripulantes que se ha encontrado que usted lo ha sorprendido más que por la cantidad de testigos quizás o por la... Usted como investigador, que como decíamos antes muchas veces, se ha encontrado con casos que no son y que son explicables por la formación que tiene usted. Y usted le llamó mucho la atención que dijo, bueno, este caso sobrepasa o está por encima de otros investigados o generalmente se manejan dentro de un mismo nivel como para no sobresalir. No, mira, los casos que yo he abordado, bueno, muchos fueron investigados por otros también. Ajá. Como el caso de Julio Planner, allá de Buenafuente de la Pampa, caso muy sonado. Hay, por ejemplo, un caso que cuenta con evidencias residuales que refrendan el caso, ¿no es cierto? Por ejemplo, en ese caso están las huellas de la camioneta que entran al establecimiento y que llegan después de vuelta hasta la tranquera de salida y quedan interrumpidas ahí y no están más. Y hay árboles de la entrada de la estancia con gajos marchitos caídos que no estaban antes, y las mismas huellas de la camioneta están en otro camino a 15 kilómetros de distancia donde hacen una maniobra de giro, llegan hasta la ruta, pero no, es decir, es como que la pusieron ahí a la camioneta, que después giró y salió hacia la ruta, pero no ha venido de ningún otro lado. O sea que evidentemente eso confirma que le han dejado ahí al testigo con camioneta y todo. En ese caso, en teoría, las conclusiones fueron de que el objeto habría raptado inclusive el vehículo. El vehículo junto, sí, sí, sí. Bueno, después hay otro caso que ese sí también tiene valor porque son tres testigos. Y eso ocurrió acá en Santa Fe. El caso de la familia de Rodríguez. Por ejemplo, este hombre era un hombre que compraba trapos usados, ¿no? Los lavaba, los seleccionaba y se los vendía a los talleres, de auto o de pintura, ¿viste? Para limpiar las cosas. Sí. Bueno, este hombre tenía lavadero y una, como una casa de fin de semana cerca acá de Santa Fe, en un camino viejo que antes iba a Esperanza, la ciudad de Esperanza. Era un lugar así de campo, ¿no? Caminito medio, un laberinto de caminito. Bueno, y la casa estaba en una esquina del terreno, que tenía grande, un terreno grande, y opuestamente en otra esquina tenía el galpón donde guardaba la camioneta. con un portón de entrada. Bueno, él tiene un hijo con una prótesis de platino en la cabeza, creo. Una vez se cayó de un camión y le pusieron eso. Y otro hijo más. Bueno, habían ido ese fin de semana, como lo hacían siempre, a esa casa. Y bueno, llegaban, ya era oscuro. Y para no volverse después la señora de donde está el galpón, donde guardaba la camioneta, se bajan ahí nomás frente a la casa. Se bajan con los hijos. Y el hombre este se va y abre el portón y va entrando a la camioneta y se le para. Y en eso ve en el fondo de la casa, parte opuesta, una luz potente, como de una esfera. Claro, él se le paró la camioneta y para ver mejor abre la puerta y mira así por encima. Eso es un ovni, se dice. Entonces empiezan los gritos. Vengan a ver un ovni, en el fondo hay un ovni, a los gritos, a los hijos. En ese momento dice este señor que él ve como un flash, así que lo ilumina, así, y siente una parálisis y se cae. Tal así que se lastima con el levantavidrio de la camioneta, se lastima la oreja y un poco la cara. Y cae al suelo como todo adormecido, ¿no? Pero se va recuperando y entonces en cuatro patas va caminando, se va arrastrando así y sigue a los gritos, ¿no? Llamándole a los otros. En eso viene el hijo ese que tenía el platino. Y cuando viene, dice que venían como cuatro o cinco seres, bajitos, dice que parecían pingüinos, me dice. Y se venían uno atrás del otro. Digo, ¿qué caminaban así medio? No, dice, porque tenían como un traje negro, dice, y una pechera blanca. Y tenía un casco como de moto ese, pero con un vidrio acá, dice, oscuro. Se le había dado mal la parte de abajo y se parecía bonito. Y el pibe mío dice, va y agarra un palo que en el suelo. Dice, como que lo va a correr. Yo le digo, dejá, no sea loco, ¿qué va a hacer? Dice. Y otra vez el destello. Y mi pibe se quedó parado ahí nomás. Dice, se volvieron todos, dice, los chiquititos, dice, como en un santiamén, desaparecieron en el aparato, dice. Y empezó a agarrar vuelo, dice, a levantarse. Y en eso viene mi señora. Y bueno, entonces le hago el reportaje después a la señora aparte. ¿No hubo contradicción entre ellos? Nada. Y me dice la señora, sí, dice, yo cuando me bajé de la camioneta, dice, llegué casi no había luz adentro. Pensamos, dice, que era el fusible ahí del tablero, del pilar, dice, que se moja y por eso no hace contacto y qué sé yo. Y yo pensaba que había luz, dice, porque se veía una claridad afuera, dice. Y yo creía que era del gallinero, porque hay un criadero de gallina ahí cerca. Pero era la del ovni, la claridad que veía. Claro. Bueno, entonces dice, estábamos buscando una vela, los fósforos, qué sé yo, el tapón ahí, bueno. Y al rato mi hijo siente los gritos, dice, mi marido, y se va. Pero bueno, dice. Y bueno, eso que salimos para ir al tablero, dice, escucho otra vez que mi esposa se le grita a mi hijo, dice. Y entonces, dice, me voy para el fondo, dice, cuando llego veo esa esfera grandota, dice, con una parte roja en la parte de abajo, dice, que giraba a una velocidad bárbara, dice, y eso se empezó a elevar, y después agarró para el norte, dice, con una velocidad fantástica. Y bueno, dice, y el marido dice, ¿viste lo que pasó? Que esto, que el otro, y bueno, y vuelve la luz. Entonces, vamos adentro, dice, media con miedo la señora, dice. Y bueno, dice, van volviendo, dice, aquel que no viene, ¿qué le pasa? Dice, al hijo del platino. Dice, bueno, me voy a buscarlo, dice. Y vos, dice, pues estaba duro, parado, cuando lo doy vuelta, dice, pegué un grito. Tenía la cabeza como un monstruo hinchado, dice, los ojos saltones, dice, era una cosa, dice, impresionante. Dice, pegué un grito, lo llevamos con mi marido, dice, a la cama, y yo lo frisioné, dice, gente media, así, sencilla, ¿no? Lo froté con alcohol, con limón, le dimos dos aspirinas, dice, y lo pensábamos llevar, dice, al hospital, dice, pero como la camioneta se había parado, dice, no atinamos a eso, pues, dice, como a la hora y pico, dice, se fue deshinchando y se le pasó. Claro, le afectó esa radiación o lo que fuera. Por el platino. Por el platino que tenía incrustado. Posiblemente sí. Y bueno, entonces teníamos el hijo, la señora y el marido que vive. Bueno, después en el lugar quedó el níspero seco después otra planta más, no sé qué, y todo así, todo otros yuyos que tenían ahí, otras cosas que tenían ahí, seca con una especie de polvillo arriba, dice, medio blancuzco. Después este hombre dice, y el hijo no podían dormir de noche, dormían con la luz prendida, y salió un sarpullido a los dos, dice, que parecía que tenían sarampión, y perdieron el 50% de la vista, y a mi marido se le empezó a caer el pelo, dice. ¿Eso puede ser por el shock psicológico o tiene que haber sido afectado por algo más? Eso no sabría decirte, pero algo de eso hay que es común en los que han tenido esa experiencia. La pérdida de visión y pérdida de cabello. Es como que algo afecta, parece, ¿no? Exacto. Bueno, por eso te digo que ese fue un caso muy, muy especial. Y después le digo, ¿y la camioneta quedó sin batería? No, dice, pero vos sabés que después le dice, fui, dice, no sé, le di arranque y arrancó y la guardé, dice. Eso es bastante común, ¿no? Que todo lo que sea eléctrico, inclusive lo que es el motor, porque tiene una parte eléctrica, obviamente, deja de funcionar cuando está a cercanía con estos objetos, ¿no? Claro. Miles de casos se repiten. Yo recuerdo, ahora se me viene a la memoria uno, pero hay miles, ¿no? ¿Usted se acuerda que en el año 2008 en Chicoana, en Salta, hubo una escuela de unos chicos que estaban ahí, en una escuela? Sí. Y bueno, dormían en la escuela inclusive y se despertaron todos a la noche, inclusive las maestras, las que estaban ahí en esa escuela, y todos miraban por la ventana y veían unas luces que estaban afuera, que al otro día encontraron unas marcas sobre un sembrado. Bueno, cuando ellos quisieron sacar foto, porque estábamos hablando del año 2008, ya había cámaras celulares, cámaras en los celulares, cámaras de foto y todos, casi todos los chicos tenían un celular a mano y con cámara. Claro. Cuando quisieron sacar, no le funcionó a ninguno, no hay ni siquiera una foto del registro ese. Sí, así dicen, sí. Evidentemente, y mucha gente le ha pasado, y yo tengo muchos casos en que gente que me escribe por correo, me cuenta su experiencia. Y es un patrón casi que se repite continuamente, ¿no? Y lo de los vehículos, que la gente que viene en ruta o que viene en caminos, generalmente se detiene el vehículo, ¿no? Sí. Y a veces la batería quedan sin batería, ¿viste? También. Mira, te cuento un caso que sucedió acá en Entre Ríos, en la costa del Uruguay, ahí en Federación. Sí. Bueno. Yo tengo unos amigos también que han tenido una experiencia con el tema OVNI, y una vez me llaman, dicen, vení, dice, si pueden venir urgente para acá, dice, con mi señora, porque siempre andamos juntos, porque pasó una cosa extraordinaria, dice, y te va a interesar mucho. Bueno, nos fuimos, pero para como un día domingo, yo trabajaba en esa época. Y bueno, llegamos allá y me dice, mira, tenés que hablar con el de la radio FM Cristal, de ahí de Federación. Dice que él, que más o menos sabe todo lo que aconteció, dice, pero salió publicado, dice, me dio el recorte del diario, que había quedado sin luz al paso de un ovni ahí, Federación. Bueno, me fui a hablar con este señor macanudo, me relató lo que había pasado. Dice que habían estado con uno de la policía, el de otro comercio, qué sé yo, y bueno, él y de la radio, estaban hablando en la calle de temas cualquiera. Y ya había oscurecido. Y en eso dice, ven por el cielo que pasa abajo, dice, una cosa luminosa, y se apagan las luces de la ciudad. Y eso pasó, y descendió por allá, dice, yo no lo vieron más por los edificios. Pucha, dice, me voy a la radio, dice, porque dejé al chico en la consola, no hace que pase cualquier cosa, así que me voy para allá, dice. Bueno, llega a la radio, como a los 15 minutos vuelve la luz. Bueno, ponen todo en marcha, ya que yo qué raro, y comentan lo que habían visto. Al rato le hablan por teléfono, desde la costa, un tal Seco, que se candidateaba para intendente, de que estaba pescando ahí en el río Uruguay y que le había pasado por arriba de la cabeza un ovni, dice. Bueno, a la mañana siguiente dice este dueño de la radio de que le habla, claro, que se llama es un tal Buchanan. Ajá. De los campos de Racedo, diciéndole de que esa noche había descendido un ovni en el campo de él, había pasado arriba de un árbol que ahora estaba marcito y que había aterrizado cerca de los corrales, dice, donde quedó una huella. Cuando este aparato se fue, dice, después volvió la luz Pero resulta que después quisimos entrar la camioneta y el tractor y no tenían batería. Bueno, eso por un lado. Y bueno, hablando con con esta gente amiga, le digo, ¿dónde vi? Acá hay alguno de la compañía eléctrica. Sí, dice, está el ingeniero, no sé si era Alonso, no me acuerdo, de la compañía de Edersa. Bueno, me voy a Sí. hablar con él, me voy a hablar con él. Entonces, me dice, mire, la verdad que no sabemos lo que pasó. Porque yo hablé, dice, a Salto, como está la represa, que viene la línea de media tensión para ahí. Y en ningún momento ellos cortaron la energía, no se rompió nada, nadie arregló nada y la luz volvió después de 15 minutos. Justo cuando pasó eso. Y no solamente acá, también dice Chajarí se quedó sin luz, no solamente nosotros, las dos pueblos. Entonces, todo coincidente con ese fenómeno que había pasado. Por eso te digo, la energía que tiene nuestro aparato es espantosa. Sí, inclusive Es espantoso. hay casos en ciudades mucho más grandes, en Estados Unidos, se acuerda Los Claro. Ángeles, en Nueva York, que el avistamiento de estos objetos y después un apagón generalizado, ¿no? Eso se ve que puede llegar a tener una energía que sería inimaginable para nosotros, ¿no? Claro. Por eso yo menciono ahí en el libro de que, fíjate vos que yo lo trato a esto como para mí, ¿no? Es una. Yo presumo eso. Nunca estuve dentro de un ovni, Claro. pero en virtud de lo que ellos manifiestan, de que en realidad es un generador electrostático para mí. Pero esa energía electrostática no es basta para tener semejante poder como para dejar sin luz una ciudad. Entonces, lo que bien puede ser es de que, fíjate vos, que nosotros conocemos la fisión del átomo, es decir, en las centrales nucleares. Bueno, con mucho peligro, pero no podemos lograr la fusión del átomo tal cual, es decir, transformar la materia en electrones, en energía eléctrica directamente. Y fíjate vos que el problema es electrostático, ¿por qué? Porque lo que no se puede hacer es que digamos los átomos tienen igual carga y entre igual carga se repelen, por eso lo que falta es fundirla uno con otro. Y es un problema eléctrico, porque dos cargas iguales se repelen, de signo contrario se atraen. O sea que es un problema electrostático el asunto de la fusión. Y bien podrían resolverlo a través de ese mecanismo. Claro. Es lo que se me ocurre. Y a lo mejor por eso han logrado la fusión del átomo como para tener semejante cantidad de energía que con una pequeña cantidad de materia pueden tener, no sé, cuántos millones de gigavolt. Claro. ¿Me entendés? Sí. Y Oscar, y entrando ya en el terreno de las, como decía usted, de las hipótesis, porque uno que está mucho tiempo detrás de este fenómeno, obviamente que se pregunta lo más, una de las cosas más importantes, que es para qué vienen, qué hacen acá, y obviamente también si es posible, no sé si usted en algún caso pudo llegar a tener algún testimonio de algún contacto, ¿no? De que personas digan, aparte de verlos, de que han entablado un tipo de diálogo o que han recibido mentalmente algún mensaje o algún tipo de explicación de por qué están ahí o qué hacen ahí, ¿no? Yo sé que en Uruguay, usted contaba en Salto, mucha gente seguramente de la que estaba cerca a usted en ese momento estaría en plan de contacto, digamos, ¿no? Y otros estarían como usted en plan más de investigación científica. Claro. Pero, ¿en qué punto se une eso, Oscar? ¿O que usted puede llegar a acercarnos a algún tipo de manifestación inteligente en este caso, qué existiría atrás de todo esto? Mira, para mí hay una cosa. Esto habla de la gran cantidad de casos que suceden en todo el mundo y que vienen sucediendo desde hace mucho tiempo. La diversidad de tipos de nave, de formas, e igual que las razas de los tripulantes. Toda esa cantidad de cosas nos habla de que han venido en gran escala. Y que no van y vienen, sino que están acá. que pueden estar en base bajo el mar, que pueden estar en base en la luna, y que se llevan cosas y utilizan cosas acá del planeta, aparte de estudiarlo. Una de las cosas que a mí me interesó mucho fue la conversación de un hombre muy serio en Viale, que fue abducido hace mucho tiempo también, y que nos relató por qué. Porque yo era muy amigo del pastor de la misma iglesia que él profesaba, y ahí prácticamente le confesó al pastor lo que a él le había ocurrido, y yo estaba presente en ese momento cuando él hizo esa declaración. Él me contaba de que él tenía la novia allá en Viale, él vivía en Viale, y tenía la novia que es la esposa actual, vivía en la ciudad de Seguí, estaba cerca de ahí, en camino, en esa época un camino de tierra iba paralelo al Entre Río, ¿no? Entre Río, sí. Un camino de tierra que iba paralelo a la vía del ferrocarril, hasta Seguí ahí. Bueno, él iba, lógicamente, a visitar a su novio y venía a alta hora de la noche. En esa oportunidad viene un día domingo. Y venía a caballo. Y un lugar donde hay muchos ombúes ahí. Y, por supuesto, la oscuridad total, ahí no hay alumbrado eléctrico, ¿no? Y él venía a caballo y me dice, y vio dos personas al costado de la ruta, de ahí la ruta de tierra, ¿no? Del camino. Y digo, ¿cómo la ve? Y porque el traje le brillaba, dice. Y me dicen, venga, dice, lo vamos a llevar. ¿Le hablaron? Le hablaron. Y si yo no me explico cómo obedecí. Fui como, dice, como oveja al matadero, ahí dice. Yo que soy, no soy de arrear así nomás, me decía él en su forma de ser, ¿no? Un alemán grandote. Obedecí, yo no me explico cómo, dice, yo llevaba, dice, un cuchillo, dice, y un revólver también, dice, siempre andaba. Y yo no sé, ahí me fui como cordero al matadero, dice. Y me hicieron pasar alambrado, dice. Y ahí había como una cosa oscura, dice, yo no podía ver bien, dice, pero con una rampa así inclinada, dice. Y me dice, venga, venga, le hicieron subir. Y me pusieron contra una pared. Y al rato eso se cerró, dice. Y yo sentí que eso se empezó a levantar. Y me sorprendí, dice, porque al rato se veía afuera como de día, dice, y era de noche. Yo veía todo de día. Y ellos me preguntaban qué era eso, qué era aquello, yo les contestaba, dice, seguí, el pueblo seguí, dice, después dieron la vuelta, pasaron por Viale. Y me decían, y eso es Viale, la ciudad, esto así, así, así. Pues al rato eso se empezó a elevar, elevar, elevar, dice, y se volvió todo oscuro. Y entramos como un galpón grande. Dice, era como que vos te parás en el medio de la calle y vi las luces de las casas, así, todo a los costados. Bueno, así era adentro, dice. O sea que entró a una nave mayor todavía. Seguro. Y me llevaron donde estaba el capo, decía así, de su forma de hablar, ¿no? Y se enojó, parece, no sé qué le decía Y algo le dijo, a mí me parece que me borraron muchas cosas porque yo no me acuerdo, dice. Claro. Bueno, le digo, pero no hablaste con ellos. ¿No? Sí, si hablamos, dice. Y le pregunté, ¿cómo eran ellos? Y así como nosotros, la mamá que tenían todo un traje así, dice, medio marrón, que a la noche le brillaba, dice. Y igual que nosotros, si hubiese estado como entre nosotros, dice, no nos damos cuenta. Y me dicen que ellos vienen acá para estudiar, dice, y llevarse algunas cosas que le hace falta. Que después van a venir los más chicos, dice. Los más chiquitos, dice. Un año que terminaba con 5, dice, no, él no recuerda. Iban a venir los más chicos. Pero que están acá, dice, y necesitan cosas y están estudiando también todo. Bueno, la cuestión es que después lo dejaron, donde estaba. A él le borraron muchas cosas, seguro, dice. Bueno, llegó a la casa y no le contó a la señora, después le empezó a contar. Como que se había olvidado. Y bueno, y eso lo mantuvieron en silencio hasta que apareció el pastor que empezó con los casos ovni a partir de unas cosas que pasaron en Viale en el 86. Y ahí fue donde él le fue y le confesó lo que le había pasado en aquella oportunidad. Y un poco ese caso para usted le da forma o le da explicación a muchas cuestiones que usted ha podido investigar, sobre todo cuando están buscando, para usted son recolectores o buscadores de algún tipo de mineral, de tierra, de cuestiones. Claro, y fíjate vos que eso termina ahora, o va cambiando, son asiduos visitantes de zonas, que es lo que yo he podido, digamos, no descubrir, pero sino darme cuenta, zona de donde hay minas de cuarzo, por ejemplo, yacimiento de cuarzo, cuarzo más o menos puro, Claro. eso les atrae mucho, y zona donde hay uranio. Ahora, te digo, hay naves que andan en esta zona litoraleña. Inclusive las naves están equipadas para tal fin. Las que van al agua, las que van a hacer abducciones, donde las someten a los testigos a distintas pruebas, que tienen esos sillones de tipo odontológico, con un montón de aparatitos que se lo meten por cuánto agujero tienen. Las que andan en las zonas montañosas, que extraen minerales, y las que andan en la zona selvática, en la zona serrana o bajo el mar. Son distintos tipos de naves y están equipadas distintas. Incluso las que hacen mutilaciones últimamente. Mutilaciones de ganado. Claro. Y bueno, fíjate vos que lo que está interesando también por esa parte de estos animales, de estos vacunos. En ese sentido he estado investigando bastante y figura en el libro también el asunto de las mutilaciones. Es decir, en Estados Unidos hubo más de 10.000 casos de mutilaciones en la década del 70. Así es. Con toda la tecnología no llegaron a la conclusión de quién era el responsable y dieron un informe bolazo, así tipo el SENASA acá en la Argentina. Claro. Bueno, lo que pasa, lo explico en el libro, para mí, en mi investigación, llego a la conclusión de que estos seres, desde gran altura, ven hasta los insectos que hay en un lugar, por más que sea de noche, y saben perfectamente si hay alguien o no, persona. Entonces, cuando van a descender es porque no hay absolutamente nadie en el lugar. Por eso nadie lo puede pescar infragante. ¿Qué hacen? Le interesa el animal por diversas causas, puede decir, o diversas, digamos, ¿cómo es? Intenciones, ¿no? En primer lugar, para mí lo choquean. O bien le inyectan algo y después lo choquean. O bien lo choquean cuando están durmiendo, generalmente de noche. Lo llevan a bordo, vivo. Estando vivo, le sacan toda la sangre a bordo, toda la sangre. Entonces después le sacan los órganos que a ellos, o las glándulas que a ellos les interesan. Por eso no hay sangrado. Imagínate vos cortarle la lengua a un animal o la ubre, hace un escándalo de sangre. Claro. Entonces, estando sin sangre, no sangra. Una vez que le sacan todo lo que a ellos les interesa, lo devuelven. A veces se equivocan de campo, a veces lo meten adentro de un tanque australiano, como lo hemos hallado, o parte en un árbol, o con las guampas clavadas en el suelo mirando para arriba. Y eso es lo que hacen con estos animales. Y por eso nadie lo puede descubrir. Ahora, hay casos de mutilaciones falsas. Le llama mutilación a cualquier accidente que pueden haber con el animal, o bien porque el ataque de predadores o carroñeros, que hacen algunos cortes parecidos en las zonas blandas, pero cuando vos abrís el animal se nota la sangre coagulada, o sea que no se la han extraída. Claro. Aparte, generalmente cuando es un animal hay un desgarro del tejido. En cambio, en esto es una Claro. perforación casi Perfecta, perfecta, corte digamos. perfecto. Ahora, lo que pasa, cuando muerden estos bichos, que no es muy pareja la de los cortes, que son mordiscos, ¿no es cierto? Hacen una herida, pero ¿qué pasa? Fíjate vos, cuando se secan los bordes de la herida por los líquidos, ¿no es cierto? Se seca eso, parece que lo han cauterizado. Y como que se reviene ahí el cuero y forma como un círculo. Y confunde, a veces parece un corte perfecto, pero no. Es lo que se ha metido para adentro de los bordes, al secarse se contrae. ¿Me entendés? Y Sí. confunde. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Así a primera vista parece que fuera una mutilación, pero no lo es. No lo es. Claro, vos al tocar al animal o al abrirle algunas partes, ahí te va a encontrar con sangre coagulada, ¿viste? Que no ha sido extraída. Claro. Y bueno, y eso por eso lleva a la confusión a veces. Pero te digo, inclusive no queda con la rigidez post-morte como algunos, porque no tienen sangre. Claro. ¿Me entendés? Sí, es Claro. verdad. Es verdad. O sea que queda flexible las patas del Claro, al no animal. tener sangre, no coagula, no queda esa rigidez tanto. Claro. A mi entender, ¿no? Y bueno, y lo que se sospecha del asunto de esta maniobra es de que posiblemente están detrás de un sistema inmunológico para ello, para saber qué. ¿Por qué? No olvidemos que la vacuna antivariólica se extrajo de la vaca, el suero de la vaca. Por eso se Sí, llama vacuna. exacto. Bueno, y tiene muchas propiedades, la sangre vacuna, la parte terapéutica. Muchas aplicaciones. También tiene un montón de componentes que solo tiene la sangre esa. Y son mamíferos las vacas también, ¿no? A lo mejor toman lo que les interesa y los demás lo descartan. Como sucede con el agua a veces en los bebederos. No es que necesiten el agua, se llevan lo que contiene el agua. Lo demás lo tiran. Tienen una tecnología que la pueden diseminar, qué sé yo, como transformando en hidrógeno y oxígeno. Es Claro. decir, tiene una tecnología superior que no a veces nos lleva a la fantasía por no entenderla, ¿no? O al misticismo. Ahora, la parte, por eso te digo, puede estar detrás de esa parte inmunológica, puede estar en la parte reparadora, porque, por ejemplo, los animales, las partes de esas, de esos líquidos, digamos, ¿cómo te puedo decir? Que hay en ciertas partes contienen mucha vitamina A. Claro. Y es reparadora para muchas cosas. Fíjate vos que, por ejemplo, del cerebro del toro, un toro viejo, extraen una proteína, no sé qué, no me acuerdo bien ahora, que es reparadora de un problema que tienen algunas criaturas al nacer, ¿no? Con los glóbulos rojos. Bueno, con eso reparan ahora, son nuevas técnicas. Hay un montón de cosas. Y después está la parte de infección. Fíjate vos que la parte del ano, la vagina, todo tiene un sistema ahí de macrófago, que es como una gran defensa para las infecciones. ¿Me entendés? Sí. Por la gente infecciosa y todo así. Y por eso te digo que a lo mejor están buscando todo ese sistema, andá a saber para qué. Si es para vivir acá o para vivir en otro lado, para preparar, andá a saber qué. Claro. Pero es una hipótesis muy buena, ¿no? Yo que estoy de acuerdo con uno que publicó parte coincidente, coincido con él, un tal Ruggeri, creo que es, ¿no? De Sí. Trenquelauco. Muy, muy interesantes. Lo que sí se puede estar seguro y según lo que usted me dice es que no quieren entablar una, digamos, un tipo de convivencia o relación directa con el ser humano, porque por algo usted me dice que la mayoría de las veces esperan que no haya ningún testigo cerca para realizar esas extracciones, esos análisis, ¿no? Totalmente, lo hacen todo en forma solapada. No, y yo creo que ellos saben perfectamente del impacto y de otras consecuencias como ocurrió acá cuando vinieron los españoles. América Claro. destruyó todo eso, ¿no? Incluso el Hawking este que está inválido, Sí, Stephen bueno, Hawking. Steven, bueno, sí, Stephen, él mismo dijo que sería como en esa época, ¿no? Y sería Claro. terrible para la humanidad. Pero por otro lado, yo digo que la tecnología y la sapiencia de esta gente vendría a ser como nosotros, explicarle, es como que nosotros que querramos explicarle a una cucaracha qué es la tecnología o el mundo, si no, no van a entender. No lo vamos a entender a ellos, ¿viste? Es otra cosa, herencia, otras culturas. Claro, ¿Me entendés, no? se nota que es así, se nota que es así. El análisis que uno puede llegar a hacer, la otra vez estaba escuchando a un investigador que nos decía cuánto tenía el universo en cuanto a antigüedad y cuánto tenía la Tierra en cuanto a antigüedad, que es muchísimo menor, ¿no? Pero suponiendo un planeta que tuviera 1 millón de años más que nosotros de evolución, o sea, que hubieran arrancado la evolución o la vida inteligente 1 millón de años antes que nosotros, Claro. es inimaginable. Fíjese en cuánto tiempo ya el hombre no solamente creó el automóvil, creó el avión, viajó a la Luna, y ahora está llegando a otros lugares. Y estamos hablando de ciento y pico de años. Claro. ¿Cómo podemos, nosotros, inclusive otro tema que es importante, ¿no? La ciencia, lo que opinaba hace ciento y pico de años de un montón de cuestiones, muy poco antes de que los hermanos Wright inventaran el aeroplano, había una regla científica de que nada más pesado que el aire podía volar. Exacto. Y en poquito tiempo se tuvo que, de alguna manera, tener que borrar esa ley y crear una nueva. Y así con un montón de cuestiones, de que la Tierra era plana hace 500 años, hasta ahora saber que es esférica y que giramos alrededor del Sol, y antes pensábamos que la Tierra era el centro del universo. O sea, si nuestra ciencia cambia, ¿por qué no pensar que esta gente que tiene 1 millón de años, quizás más que nosotros, ya superó un montón de cuestiones que a nosotros, barreras que a nosotros nos cortan, ¿no? Porque casi generalmente cuando el científico se pone a hablar, o el astrónomo con una persona que estudia ufología, dice, lo primero que dice o lo primero que se escucha es de que nadie puede superar o ir más allá de la velocidad de la luz, que es un límite que nosotros mismos nos creemos que es el tope, el techo, y que viajando a esa velocidad quizás tardarían, no sé, 3.000 años, por ejemplo, para llegar acá, con lo cual la vida biológica de un ser humano no llegaría. Sería, eso digamos que es cierto, pero con nuestras reglas del juego, con nuestros parámetros. Pero ¿cómo se puede eso elugurar, digamos, o analizar con una civilización que ha desarrollado esa técnica que tenemos nosotros un millón de años más? Claro, claro, claro. Es imposible, digamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Fíjate una cosa, la discusión que tenemos con los astrónomos. Bueno, los astrónomos tienen por regla ser enemigos del tema OVNI. Ajá. Bueno, yo no sé que si es para que si hablan del tema OVNI no le mandan mal a los videos de la NASA o qué sé yo qué, no sé qué cuerno hay, ¿viste? Pero bueno. Pero la cuestión es lo siguiente. Nos están diciendo de que la estrella Alfa del Centauro está a casi 4 años luz de distancia, que es la más cercana a la Tierra. Así que sabemos que en nuestro sistema solar, dice, no hay vida, dicen ellos. Así que, dice, ¿cómo van a venir, dice, de cuántos años luz, dice, con qué? Si, entonces yo le digo, mirá, digo, en la época de Cristóbal Colón, si vos decías que iba a ir a la Luna, vos estabas loco. Porque no existía ni la aviación. Era imposible para la ciencia. ¿Y cómo llegamos después? Entonces, ahí está el asunto, digo. Lo que pasa es que no hemos encontrado la vuelta todavía. Así estamos saliendo acá a la vereda. ¿Qué sabe lo que pasa en el espacio exterior y con todas las teorías de Einstein y demás hierba, le digo? Claro, inclusive el mismo Hawking está hablando de que hay agujeros negros que podrían llegar a ser, a lo que entendemos nosotros, como una especie de atajo, digamos, ¿no? Que uno podría entrar por un lado y salir por otro del universo o la galaxia de manera cómoda, digamos, ¿no? Como, como si fuera una especie de atajo, ¿no? Sí, y, sí, bueno, también le llaman este agujero de gusano, que se llaman como claro, túneles. Exacto, entonces, por ahí me parece que va la cuestión, ¿no? Y después, bueno, yo siempre cito, como por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Porque hay las personas que están interesadas en esto saben que la casuística es realmente vastísima, ¿no? Total, pero un caso que por ahí a mí me llama la atención, o que por ahí lo pongo como ejemplo porque no dejó lugar a dudas, fue el del comandante Polanco en el año 95 en Bariloche. Sí, en este fabuloso. Caso, claro, en ese caso tenemos un comandante civil, que en este caso Polanco, el copiloto que tenía él y otra persona más que estaba en cabina, parte de la tripulación. Tenemos dos testigos que estaban en otro avión que era de gendarmería, que estaba a una distancia viéndolo desde otro ángulo. Y tenemos la gente que estaba en la torre de control. Total. Los tres vieron un objeto como dos platos invertidos, uno encima del otro. De hecho, el comandante Polanco dice, yo en un momento lo tuve a 20 metros a mi derecha, y lo pude ver, y tenía una luz abajo, dos a los costados, y eran dos platos, no tenía toberas, no tenía turbinas, no nada. Tenía nada, nada, nada. Y todos vimos que eso, a la velocidad del rayo, fue hasta el lago Nahuel Huapi, y después se va en vertical, y se escapa, se pierde en el cielo, a una velocidad que, obviamente, que si había alguien ahí adentro, cualquiera de nosotros se hubiera hecho papa ahí adentro, porque a la velocidad que hizo eso en ángulo recto, escapa toda lógica o a toda, digamos, leyes físicas nuestras, ¿no? Pero sin embargo, por un lado tenemos la física, ¿no? Obviamente, un físico nos va a decir, eso es imposible, señor. ¿Por qué? Porque está tal ley, porque está tal ley de la física, que hacen que eso sea imposible. Generalmente, lo que debe haber ocurrido es que esta gente lo soñó. Pero ¿qué hacemos con la tripulación del avión civil, los testigos que estaban, inclusive que eran parte del pasaje, que mucha gente lo vio, el otro avión de gendarmería y la gente que estaba en la torre de control? Digamos que es... Claro. Y la falta de luz, de energía También eléctrica, dos veces. se cortó dos veces la luz. Sí, la normal y la del el grupo electrógeno. Exacto. Entonces, bueno, ahí tenemos un caso que no podemos decir que fue una persona que fantasea, que piensa. Otro caso, por ejemplo, el año 1980, Santa María, que era un piloto Sí. peruano, tiene que salir a combatir una nave porque había Sí, 2.000 sí. soldados sobre la base de La Joya en Arequipa. Y bueno, esos 2.000 soldados, entre los que estaba un amigo que es amigo nuestro del CEO y de la página, que es el comandante Chamorro, estaba formado, Chamorros, claro, él estaba formado ahí. Y bueno, este comandante le tocó a él tener que atacarlo, ¿no? Y ellos lo sí. vieron perfectamente. Desde abajo era algún plato que se veía como una lata de durazno, se vería como lo que explica el comandante Claro. desde el piso. Y el comandante de Santa María, que es el que tiene que ir a atacarlo, lo describe como algo lenticular, como dos platos soperos uno encima del otro, que no tenía turbinas, que no tenía ningún tipo de propulsión de la conocida actualmente, y él le tira 64 buses, que son un proyectil del tamaño de un envase de Coca-Cola, Sí. y impactan sobre el objeto y no hacen nada. Y después ese objeto hace unas maniobras que son totalmente anormales, ¿no? Porque hacía movimientos. Cuando él iba hacia el objeto se movía, hacía una recta y quedaba suspendido como flotando. Sí. Y no tenía ningún tipo de elemento que le permitiría hacer eso, digamos, ¿no? Era algo cerrado, digamos, ¿no? Sí. Con lo cual, todo eso, obviamente, cuando uno a un astrónomo, a un científico, le presenta un caso, bueno, pero ¿qué hacemos con los 2.000 testigos que estaban en ese momento formados en esa base militar? ¿Qué hacemos con una persona del nivel o de la capacidad que tiene un comandante en este caso? O un piloto que lo tuvo a 20 metros al objeto y que no sabe, y que sabe lo que vio, ¿no? Que es lo mismo que la gente que estaba formada en el piso vio. O sea que en algún momento la ciencia o los astrónomos o demás tendrán que decir, bueno, quizás se puede hacer o estamos ante algo que desconocemos, pero que ocurre, digamos, ¿no? Claro. Yo siempre digo de que opinar es fácil. Investigar el asunto, ¿no? Ir a decir, para cerciorarse bien, ¿no? En este caso, digamos, tenían toda esa cantidad de gente ahí que fue testigo. No podés opinar por sobre todo ellos, decir, no, estaban todos confundidos. No, evidentemente, hay casos que son irrefutables en ese punto, ¿no? Claro. No, Pero sí. no sé por qué la inteligencia que está detrás de esto, o algunas veces se manifiesta de esa forma, porque mañana, esta es la gran pregunta que casi todos los ufólogos se hacen. Si mañana este tipo de objetos se presentan en una ciudad importante del mundo y se quedan no 2 horas o 3 horas, como ha pasado, que eso ha pasado, pues se quedan 15 días sobre una ciudad, digamos que ahí no habría manera de negarlo, digamos, ¿no? Porque sería una prueba irrefutable. Pero evidentemente la inteligencia que está detrás de esto no quiere eso. Está, como dice usted, está de alguna manera tratando de no mostrarse abiertamente. Si lo No, puede no, no. hacer, lo hace medio a... lejos de la gente, digamos, ¿no? Sí, no es cierto, sí. Yo digo de que yo lo interpreto, no sé. Hay tantas versiones de contacto con algunos países que yo no sé, yo eso lo dudo a veces, no puedo, porque hay tanta negocio en este tema, tanta, qué sé yo, que uno no sabe lo que pasa en otro país y, o lo que pasó, ¿no? Yo me manejo siempre, creo en lo que yo investigo y más lo que menos lo que me dicen, ¿no? De otro lugar del mundo. Claro. Pero yo pienso de que para esta gente nosotros vendríamos a ser como un caso, como digamos, como algunos aldeas o pueblitos ahí, digamos, del Mato Grosso que no han tenido contacto con la civilización, Nosotros no los molestamos, dejamos que sigan el curso de su vida como quieren, evolucionando o no, ¿viste? Y si tomamos alguno será para estudiarlo, para ver, qué sé yo, pero no interferimos. Decir, ustedes tienen que tener un celular, tienen que cocinar con gas, no, lo dejamos que vivan como siempre. Claro. Pues sería traumático para todos ellos. Claro, si llegan a ese nivel de evolución que tenemos nosotros en cuanto a la tecnología que tenemos, que sea por su propio desarrollo personal, no implantándole de golpe una tecnología que está, es ajena, digamos, ¿no? Claro, incluso puede ser peligroso. Fíjate vos si alguna potencia tuviera la tecnología de estos aparatos. ¿Qué sería? ¿Los dueños del mundo? Claro. Si así todo, bueno, algunos se hacen los dueños del mundo y bueno, pero si tuvieran esta tecnología sería una barbaridad, ¿viste? Sí, no, evidentemente. Creo que por eso es tan importante para los que estamos interesados en esto, por eso es tan importante el tema este, ¿no? Porque los cuatro grandes, digamos, íconos que tiene el ser humano, que manejan nuestras vidas, nuestros paradigmas, son la economía, la ciencia, la religión y la política. Y si esto se destapa, si se conoce... Esas cuatro cosas caen estrepitosamente en cuestión de horas, porque la economía, bueno, ¿en qué vienen? ¿Usan nafta? ¿Usan gasoil? ¿Usan queman residuos combustibles líquidos? ¿Usan petróleo? Claro. ¿Cuáles son las leyes de la física que los hicieron venir hasta acá, que los hacen mover a esa velocidad? Obviamente cambiaría para nosotros un montón de cosas. Aprendiendo eso, ¿no? La parte política, ¿de qué manera tienen líderes? ¿Votan a esos líderes? ¿Cómo vinieron hasta acá? ¿Ustedes pagaron para venir acá? La economía, claro, ¿no? ¿Pagaron ustedes? ¿Cómo se manejan entre ustedes? ¿Tienen que pagar para comer? No sé, un montón de cosas, ¿no? ¿Y la religión? ¿Cuál es el Dios de ustedes? ¿Para qué? ¿Ustedes creen en Jesús? ¿Existe un Dios? ¿Existe? No sé. Cambiaría todo, ¿no? ¿No? Por eso para mí es tan grave... Que esto se vuelque de un día para el otro, así se destape la olla de un día para el otro, claro. y todo el mundo se ponga un poco, no solamente a pensar esto, sino a ver cómo podía influir en su vida particular, ¿no? Claro, sí. Ahora, fíjate una cosa vos, mucho se habla de la tecnología inversa, o de que no han dado información tecnológica respecto a varias cosas acá en últimamente. Hay muchos libros que hablan de eso, muchos colegas también, ¿no? Bueno, vos fíjate que es un error tremendo. Toda la tecnología terrestre tiene una evolución a partir de un principio que fue perfeccionándose, como la cuestión de los transistores. Acá nadie nos regala los chips. El transistor tiene una historia, tiene toda una tecnología, un desarrollo a través de la teorías de Einstein y otros más, y ahí fueron especulando y desarrollando los primeros transistores, que fueron deficientes porque calentaban enormemente, y ello se debía a lo impuro de los materiales que contenían. Eso se fue perfeccionando, se fueron haciendo cada vez mejor con el tiempo. Una vez que llegaron a un equilibrio tal, fueron componiendo, en lugar de hacer todo un circuito separado, metieron todo junto en un chip, ¿me entendés? Haciendo un chip. Bueno, después apareció la parte lógica, o sea, que se usa ahora, ¿no es cierto?, la tecnología nueva, que ya se dejó usar, la otra tecnología que era por una forma de onda, que ahora es por una forma lógica, ¿no es cierto?, de sí y no, o sea, 0 y 1, por decir, claro, ¿no? Sí. Bueno. Todo eso tiene toda una evolución, una trayectoria de perfeccionamiento, cada vez más, y cada vez más achicando todo a través de fotografías, de circuitos que fueron primero haciéndose grandes, pero lo fueron achicando con fotografía y reduciéndolo cada vez más hasta llegar a lo que tenemos ahora. O sea que nadie nos regaló nada en ese aspecto. Y no solamente en esa tecnología, digamos, espacial, sino también en la medicina. Fíjate vos todos los descubrimientos, todos los adelantos que hay en medicina, en cirugía, en un montón de cosas. En el campo de la astronomía, en el campo de la maquinaria, de motores, de aviación, de auto, de un montón de cosas. O sea que es muy amplia la gama. Y yo digo de que si yo no creo que sean tan tontos estos seres, si se accidenta una nave, dejársela al ser humano para que la descifre y se le vuelva en contra esa tecnología. Nosotros lo primero que haríamos, destruiríamos algo para que no se entere la gente o los opuestos, para que ellos no lo utilicen en contra nuestro, como ha ocurrido, claro. ¿Cierto? No son tontos. Y yo no creo entonces que acá tengamos nada extraterrestre en la tecnología, ni la fibra óptica ni nada, porque todo tiene una explicación y tiene antecedentes de cómo se fueron sucediendo las cosas. Según su teoría, no habría, con lo que comúnmente se conoce, ingeniería inversa, que sería, exacto, desde una nave completa ir para atrás para ver cómo se llegó. Es al revés. Estamos incrementándole cada vez más tecnología, pero de nuestra propia cosecha, digamos, ¿no? Pero claro, además la tecnología es totalmente distinta a la nuestra, incluso los materiales. Sí. Nosotros recién estamos experimentando aleaciones en el espacio, que son sorprendentemente distintas a las que se hacen acá en la Tierra, los resultados. Claro. Sí, sí. Y sí. Bueno, y no sé qué material podrán utilizar ellos, las propiedades de esos materiales, que a lo mejor nosotros no la tenemos. Sí. Y bueno, ¿me entendés? Hay un montón de cosas que no, que ya te digo, lo que pasa es que las computadoras, todos los software, los nuevos programas, han hecho un efecto multiplicador en tiempo, en invención, porque ahora lo podemos ver en objeto de un lado y del otro, modificarlo, probarlo, si anda, si no anda, todo en forma virtual. Claro. ¿Me entendés? Antes teníamos que andar sacando cálculos sí, de todo tipo. ¿Me entendés? Es una cosa engorrosa. No teníamos todo esto, estas cosas para verla, los microscopios electrónicos que penetran más allá de lo que podemos imaginar. Claro. La estructura misma de la composición de los metales para ver las aleaciones, las purezas, las impurezas, todo eso llevó a un perfeccionamiento que nada que ver, igual que la invención, qué sé yo. Salieron los celulares, salieron el GPS, el internet. Vos cuando eras chico, yo por ejemplo, que soy jubilado viejo, yo tengo 69 años, jamás me imaginé que íbamos a poder tener esta tecnología. No. Y yo tengo 37 años y cuando era pequeño veía en algunas series de televisión que una persona hablaba por una pantalla con otra y yo obviamente lo tomaba como ciencia ficción, pero nunca imaginé que a mis 30 años o un poco antes quizás eso fue real, ¿no? Lo que hoy estamos viviendo hasta hace 20, 30 años era fantasía pura. Si me decían a mí que con un pequeño aparato que parece una cajita de fósforo podía hablar con China con solo apretar un botón, desde mi casa o desde cualquier lugar de donde yo esté, no lo hubiera creído, ¿no? Claro. Y bueno, vos fíjate que todo eso fue invención del hombre. Si no se hubiese... ¿Cuántas críticas recibió, por ejemplo, Estados Unidos cuando empezó con la carrera espacial? Empezaba, están gastando plata al divino botón, ¿por qué con esa plata no alimentan los que tienen hambre? Fenómeno, está perfecto, pero bueno, pero tenemos que avanzar, no podemos detenernos en el tiempo, es la evolución del ser humano. Si no fueran los primeros pasos astronómicos que colocaron los primeros satélites de comunicación, hoy no tendríamos todas esas cosas. No. Eso dio lugar a otras cosas mejores, una rapidez de comunicación entre un país y otro, entre una imagen y otra, y qué sé yo. Y todo fue sumándose para que todo se vuelva más fácil para progresar. Claro. Bueno, sí. No, decía ya para no bueno. Hacerlo. Porque ya hemos tenido una charla. Yo creo que si no la podemos continuar tenemos, en otro momento tenemos. Yo creo que hasta fin de año podemos hablar. Por supuesto, así que sería lindo. Pero bueno, esta charla de hoy era para que la gente conozca que visita mi página, conozca que hay investigadores en la Argentina, sobre todo porque es una página que está muy visitada por gente de España, ¿no? Y por ahí hay gente que no conoce, de algunos investigadores argentinos que se está haciendo acá. Aparte usted es una persona atípica porque es una persona, lo que me pareció a mí, ¿no?, de conocerlo, de que ha tenido mucho trato con la persona de campo de la Argentina, con esa persona que es muy difícil que mienta, que tiene una forma de hablar muy particular, y usted ha entrado a todo ese terreno, a todo ese tipo de testigo, que ya de por sí, por la característica propia que tiene de ser una persona de campo y que vive con su familia, es muy raro que fantasee con ese tipo de cosas y que generalmente le está diciendo lo que realmente vio, ¿no? Y Sí, después, total. bueno, para que la gente conozca que hay investigadores y que se puede hacer una especie de, si se podría llamar así, de investigación o de metodología de científica para el análisis de algunas cuestiones que tienen que ver con el fenómeno este, ¿no? Y sobre Claro. todo para que nos cuentes sobre este libro, que era OVNIs, huellas y tripulantes, Claro. decirle a la gente que ahora hay una edición nueva, que es ampliada, y Sí. que sintetiza de alguna manera todas las conclusiones que usted ha podido arribar durante estos últimos 40 años en investigación desde el campo, in situ, como quien dice, Sí, mediante el sí. empleo de técnicas y metodología instrumental de disciplina científica, ¿no? Así que esto está también ilustrado con dibujos, fotografías a color, que no se consigue en librerías, sino que se consigue solicitándoselo a usted. Claro, sí. Y te digo más, yo calculo de que debería ser así, ¿no? Cuando uno habla, tendría que hablar con fundamento, fundamentar lo que uno dice con algo. Como yo te decía, respondiendo a las preguntas de rigor, ¿de dónde lo sacaste? ¿Cómo lo obtuviste? Todas esas preguntas hay que responderlas cuando uno habla. Y eso es lo que yo trato de hacer. Yo por eso en el libro ilustro toda mi hipótesis que voy aplicando ahí, que la voy ilustrando con casos y con evidencias residuales, ¿no es cierto? Para que tengan fundamento lo que yo digo. No que estoy haciendo una profecía o No, inventando. no, no, no. ¿Entendés? Y eso es lo que yo valoro cuando uno fundamenta lo que dice, ¿no? Exacto, sí. Y aquí en la que estoy viendo la contratapa en este momento dice qué son los ovnis, en realidad, qué energía emplean para sustentarse y desplazarse, cómo funcionan, cómo podría realizar esas insólitas maniobras, cómo producirían las interrupciones del fluido eléctrico, cómo desviarían las brújulas y perturbarían las comunicaciones radiales y televisivas, el porqué de sus huellas y sus variedades, qué tareas suelen realizar, qué artilugios y técnicas emplearían, quiénes tripulan los ovnis y cuáles son las características y conductas de los tripulantes. O sea que de alguna manera resume estos 40 años, Carno. Exactamente, ¿Y cómo claro. podrían nuestros amigos adquirir el libro? Mira, es muy fácil, me lo piden por mail. Ajá, ¿qué Hay sería? dos direcciones. La más fácil es Oscar Omni, Sí. @yahoo.com.ar. Bien. La otra sería oscarmendoza@gigaret o gigaret, Sí. giga y red de redes, gigaret.com, nada más, hasta punto com nomás. La Bien. otra es Punto com punto ar. Oscar Omni en yahoo.com.ar. Repetimos entonces, oscaromni@yahoo.com.ar y Y Mendoza, oscarmendoza@gigaret.com. nada más, exacto. Exacto. Bueno. El blog mío ya lo tenés y Sí. bueno, Claro. sí, Bueno, es el yo voy a tener la oportunidad de seguramente encontrarlo en noviembre. Sé que probablemente esté presentando esta reedición sí. en el Congreso. Y bueno, va a ser una oportunidad también para los amigos que nos acompañen ahí. Seguramente usted va a llevar algunos ejemplares para poder, en caso de que alguien interesado, pueda adquirirlo también, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Y no haríamos ahí también charlas así para lo que quieran preguntar, ¿no? Por supuesto, aparte que esto generalmente uno empieza y no tiene un fin. Si uno continúa, los casos se vuelven, se dan para explayarse y aparte el tema es apasionante, pero por hoy vamos a dejarlo ahí. La idea era que la gente conozca a través de esta entrada en el blog quién es usted y que bueno que pueda ver el trabajo que usted hizo y seguramente en alguna otra oportunidad lo vamos a estar entrevistando y quizás analizando algún aspecto diferente, ¿no? Sí, cómo no. Ahora, hay una cosa para toda la audiencia o todo el que le llegue el programa, ¿no es cierto? Es importante contar, relatar cualquier caso importante sobre este tema que le haya ocurrido o que le pueda ocurrir, porque son pocos los casos y son, digamos, lo más fundamental para investigar, ¿no? Porque puedan aportar piezas para conformar este rompecabezas a veces, ¿no? Exactamente. Siempre son generalmente con, como dice usted, en este tema, uno cuando se repite algo muchas veces va generando pruebas o va generando por asociación, uno analiza y puede decir, bueno, esto ocurre por esto, ¿no? Aunque muchas veces también aparece un caso que de alguna manera contradice eso que uno le costó tanto armar, ¿no? Porque el fenómeno es tan complicado que a veces ocurre también, ¿no? Y por eso lo seguimos investigando, claro. Claro, sí. Bueno, a veces hay casos, no, discúlpame, ¿no? Sí. Digo que a veces hay casos de que una cosa puede perfectamente coincidir con otra. Hay casos, por ejemplo, que me han dicho, mirá, vi pasar acá una luz, dice, rara por acá encima de la cabeza, dice, y se cortó la luz, dice, por ejemplo, ¿no? Claro. Y al rato, de otro lado me entero de que a los pocos minutos pasa lo mismo en otra zona, con claro. otros testigos. Entonces eso, viste, coinciden y ya forma una evidencia total cuando es un solo caso, viste. Sí. Cuando hay un solo testigo, digamos. Hay otro que por ahí responde. O hay otro que dice, yo vi pasar una luz, y el otro dice, yo, bueno, yo también acá, o me pasó tal cosa. O escuché claro. un ruido, o qué sé yo, viste. A veces hay testigo indirecto, digamos, a veces también, claro. viste, que refrenda lo que un testigo directo manifiesta. Bueno, Oscar, no lo molesto claro. más. No, por favor, gusto. Un gustazo haber podido hablar con usted. Espero cuando que quiera. No sea la última vez. No, por supuesto que no. Vamos a seguir hablando y la verdad que creo que mucha gente ha aprendido un poco más sobre lo que es este tema y sobre todo la investigación de campo. Bueno, me alegro. Entonces, pues, de ser así, por lo menos uno lo hace con honestidad. Así es. Así que, Oscar, muchísimas gracias. Le mando un abrazo bueno. grande y que siga muy bien. Bueno, muchísimas gracias a vos y ha sido un gusto para mí, ¿eh? Que siga bien también. Muy bien, chao, chao, Oscar. Chao, chao, buenas noches.